Hola, hola. Retomamos a festinar la buena costumbre de radiaros los lunes noche, mientras os cenáis unas buenas mini pizzas. Bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. Desde la Francia nos llegaban Steeple Remove. Con su canción Still Life he comenzado hoy el programa. Esta banda me ha recordado en algún pasaje de su canción a estos australianos. Sí, me han recordado a The Charge, que de repente nos sitúan en esta noche bajo la Vía Láctea. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you find. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were peculiar. Something is shimmering and white. Leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what. Esto que suena son The Charge. Under the Milky Way. Y poco a poco, sin darnos cuenta, hemos despegado. Utilizamos como combustible la música, sin alejarnos de la Vía Láctea, más que nada por la comodidad y la seguridad y abrigo que nos brinda, sin pedir nada a cambio, nuestro planeta. Ese que tanto maltratábamos a diario. Ahora escucharéis la nueva versión de un éxito del dúo Electric Soft Parade, con el que conmemoran, según ellos, una década asombrosa. El éxito del que os hablo es Empty at the End. Yeah. Sí, eran Electric Soft Parade. La canción Empty at the End. I ara, en aquest moment, pararem una estona a Barna per a escoltar dos novetats de 100 bandes d'allà. La primera d'elles, Sisena, amb la cançó de 2019, la paraula més concisa del món. A tu i a mi quan ens mirem i aquest instant s'atura perquè fa molta estona que trobo trist i ara quasi no som meus i ara quasi no som meus i ara quasi d'oli de motor tot és calma qui mesura aquesta distància entre ahir, avui i demà i la teva mirada i ara quasi no som la paraula més concisa del món. Ahora la segunda entrega desde Barcelona, con el trío Run, Run, Run, dentro del disco tributo al gran músico norteamericano Vic Chestnut. Vic, enfermo crónico, decidió alejarse de nuestro lado el día de Navidad de 2009, zampándose una gran cantidad de tranquilizantes. El disco tributo lo han llamado We Are Never Alone y lo han llevado a cabo en agosto el sello independiente No Aloha Records. Esta peña ha reunido en el disco a bandas conocidas por estos lares como Ana Béjar, The Standby Connection o los mismísimos Senior Core Brutal. A la banda catalana Run Run Run le tocó el difícil papel de versionear la obra maestra de Chestnut dedicada a su admirado poeta y dramaturgo Wallace Stevens. Run, run, run, cantando a Big Chestnut. Y conoceréis al siguiente cantautor tejano por su canción Rain Plants, que formó parte de la banda sonora de la excepcional película que recomiendo a todas y a todos los presentes, Capitán Fantástico. El momento elegido por el director para introducir esta canción en la película ya forma parte de la historia del cine. Además de su arte, Nash sobresale por su activismo. De hecho, su último single lo ha llamado Trouble, I Can't Breathe, donde desahoga todos esos sentimientos de rabia provocados por la situación más que injusta de sus hermanos y hermanas negras. Hoy lo escucharéis con la canción de 2018, Lucky Ones. Oh, Él era Israel Nash. Bien, pues resulta que he encontrado a un grupo de noruegos, en concreto a un trío de Oslo, que este 9 de septiembre se atrevió a sacar su nuevo disco, Messed Up, justo 2 años después de su anterior disco largo. Y es más, también se atrevieron a poner justo al final del disco la canción que le da nombre y además, fijaos bien, la que por casualidad más me gusta. Suenan desde la casi ya derretida Oslo de Age of Colored Lasers. The Age of Colored Lasers. ¿Y qué decir de la siguiente banda? Mejor callarme y voy a darle al play y su música se explicará mejor que yo. Vamos a escuchar el Black Hole de She and Him. My eyes are so bleary, I guess I'm young, but I feel so weary. I try to express it, but I think it's all a bore. It's at the heart of me, a very part of me. Speak slowly, I can't hear you. My mind keeps spinning closer and closer to the rain on the roof and the rain in my head and the things that you said. Keep on thinking further ahead and it just gets so foggy. It's nowhere in here and it's everywhere else that I don't want to be. But I'm stuck here, getting misty over you. I'm alone on a bicycle for two. Sí, era el Black Hole de She and Him. Y ahora a ver qué está sucediendo en la escena de Melbourne, la tierra con más grupos por kilómetro cuadrado. En esa ciudad del sureste de Australia salen bandas de éxito debajo de las macetas. Se dice que los canguros seguro que llevan una banda de éxito en su marsupio. Una de esas bandas es Cool Sounds y nos cantan la dulce Diggy Dog desde su disco de septiembre del 19, More to Enjoy. Eran Cool Sounds, su canción Diggy Dog. Y esta canción que va a sonar resuena una y otra vez en mi cabeza cuando asoman los problemas. Comienzo a escuchar su ritmo repetitivo y se esfuman las preocupaciones. La culpa la tiene Gustavo Antonio Falco, Tad Falcos, un músico americano que cuenta hoy con 75 añazos y que junto a The Panther Burns se marcaron un pedazo de versión del Pass the Hatcher. Si el bueno de Gustavo Antonio nos contara sus aventuras nocturnas con Alex Chilton o los Cramps, quedaríamos con la boca abierta. Oh, pass off the hatchet, babe. Harder they fall. Let me chop it, let me chop it, let me chop it. ¿Habéis escuchado? Sí, Tuff Falco, Panther Burns, el Pass the Hatchet. Y desde Florida llega este cuarteto de mayoría femenina para que nos situemos en el presente del sonido psicopunk. En octubre de 2016, la canción Second in Command fue incluida en el recopilatorio de la discográfica Viva la Records, llamado Mixtape Volumen 2. Junto a otras 16 bandas jóvenes que buscan un hueco entre nuestros corazones punk. We'll be right back. Sí, desde Florida nos llegaban Veiny Hands con su cancioncilla Second in Command. Y ahora vamos a escuchar a unos clásicos en mi cabeza, The Fastones, con una canción que he descubierto gracias al currazo que me pego antes de cada programa de Malvarrosa Pop, currazo de documentación, estudio e historia, pues sí. Me he enterado que la mil veces danzada People in Me de los Fastones no es de ellos. Nos tenemos que remontar al año que nací yo, en 1968, para encontrar a los verdaderos hacedores de esta canción. Se trata de los canadienses A Pacing Fancy. Hoy escucharéis la versión de los neoyorquinos, ya que la original sinceramente suena muy viejuna y yo siempre os ofrezco lo mejor de lo mejor. Pues no, no es de ellos el People in Me. No es de los Fastones. Pues después de estos grandes en su género, que influenciaron y siguen haciéndolo a cientos de bandas por todo el mundo, vamos a escuchar a una banda de Dublín. Quizá este dato os diga poco, ya que de aquella capi han salido infinidad de bandas. Vamos a escuchar a la mejor banda de Dublín. Ya vamos cerrando el círculo. Otra pista. Desde el año 1988, que dio comienzo su carrera, Solo ha sacado 3 discos, el último de ellos en 2013, que titularon con 3 letras, que son las primeras letras de su nombre, MBV. Acertasteis. Vais a escuchar desde su segundo y penúltimo LP la canción When You Sleep de My Bloody Valentine. Cantan My Bloody Valentine, When You Sleep, y el 7 de agosto pasado ocurrió algo en Portland, una especie de seísmo provocado por unos chicos que hacen música. Si su anterior Relaxing Favorites maravilló a la crítica con Music for Leisure, lo han vuelto a provocar. Prueba de ello es esta New Year's, como para meterlos en una habitación y pedirles por favor que se estén quietecitos mientras pasa la pandemia. Sí, desde Portland venían Public Eye con su canción New Year's. Y me estoy mal acostumbrando a desnudarme ante vosotras y vosotros, musicalmente, claro, mediante bandas que me han influenciado en el pasado. Una de ellas fue Lone Riders. Driving me mad, 'cause you're the best thing that I've ever had, and I want you, oh, want you bad. Well, come on, let's give you the world so we can shake up this whole wide world, and I want you, oh, want you bad. We'll never be sad. I wanna make you feel so glad, and I want you, oh, want you bad. Grau y este es el espacio sin nombre, microespacio o como queráis llamarlo. Hoy voy a recomendar un grupo que nace de las cenizas de, vamos a llamarlo como una super mega banda que había, que hubo en Brooklyn y tal, en Nueva York y tal, que se llamó Krill y que se convirtió en una especie de mito ahí y tal, que no tuvo ningún éxito, pero que todas las bandas así más pequeñitas de underground, así de Nueva York y tal y cual, todos los veneraban y que se les comparaban con muchas cosas y tal. Tienen mucho de Pixies, de Husker Du, de cosas así y tal. Tienen una manera curiosa a la hora de enfrentarse a las voces y a las guitarritas. Y se disolvieron, no llegaron a ningún éxito, como es toda la mayoría de estas mierdas y tal. Y ahora han sacado un disco con Exploring Sound que se llama, y el grupo se llama Knot, K-N-O-T. El disco también se llama igual y la canción que vamos a poner hoy es I Live in Fear. Por si no lo sabéis, el que os hablaba desde una cueva era mi compa Mike Grau, que es uno de los componentes de Mad Robot, la banda de Paiporta que suenan bastante aquí en Malvarrosa Pop. Bueno, y ahora muy solemne comienza uno de los mayores éxitos, si no por el que más es reconocido, The Badly Drawn Boy. Este chico mal dibujado tiene en su disco de 2006, el del medio de su carrera, una joya de la corona. Aquel año vio la luz su disco Born in the UK, que es justo la canción que vais a escuchar ahorita mismo. Antes os informo que en este 2020 Damon Michael Gau ha sacado Banana Skin Shows, disco que tengo pendiente de concienzuda escucha en próximas fechas. Again, the world turned over. Wouldn't it be something to live your life on Mars? Or at least demanding some kind of masquerade. I never, never, ever believed in things uncertain. Hanging round the corner just when you start doing time. In the case of I, my, me and mine, October 1969. Where were you in 76? The long hot summer. You wanna be a rebel, then turn your hose pipes on. With 2 years to wait for the sound of change. genuine was winning our hearts. She made us want to live. Vicious and his brothers were trying to set us free. But much more than this to you and me, this was the Silver Jubilee. We made something out of nothing. A sense of loathing and belonging. Some of us were gonna be rich with the Iron Lady. Lennon's gone already, let's post the boys to war. Oh mother, what are you worrying for? It's somewhere he's not been before. Well, then you see the Union Jack, and it means nothing. But somehow you know that you will find your own way. It's a small reminder every day that I was born in the UK. Y en Malvarrosa Pop siempre hay sitio para la autoedición y la autoproducción. Hoy abandera este colectivo el de los que se lo hacen todo, Ayan Ruala. Se hace llamar artísticamente Hala y llega desde Detroit con mensajes de arrepentimiento y melodías inocentes y bonitas. Lo presento con la canción Sorry. Heading in the la canción Sorry del chaval Hala. Y ahora una canción recomendada por mi gurú musical de siempre, por don Jorge Albi. En concreto, la canción de Sam Beaton, What You Look For. Sí, don Jorge Albi me presentó a este chaval, Sam Beaton. Gracias, Jorge. Bueno, 4 años llevábamos esperando noticias en forma de canciones de la banda de nuestra ciudad, Atlantic, justo desde que en 2016 publicaran su gran álbum 1976, en el cual ya parte de sus canciones eran en su idioma natal. Cuestión que en este último disco, Volem els Ponts, las canciones en valenciano son el 100%. Os presento el disco con el tema Orgásmica. La complicitat és l'arma secreta, no podien fer l'amor. Una multitud ens arrossegava, les mirades feien foc. Saca el cap colpejant-nos, tu t'inventes tot allò. Com la força d'un martell en l'enclusa que sonava com un tro. Esa nit tocaren just les estrelles i vam veure així el sol. Estaven ballant cremant les sabates al ritme de la cançó. Aquella estúpida història d'intentar-me ofegar. Demostrar és que la teua oratòria no li queda dignitat. Però ni a les hores ni tampoc ara has pogut ferir-me mai. Hauràs d'intentar una altra vegada o deixar-ho ja. Tocaven just les estrelles i vam veure eixir el sol. Estaven ballant cremant les sabates al ritme de la cançó. I tu vens a dipositar una càrrega atòmica, però no te n'has adonat que l'amor és orgàsmica. Ellos son Atlantic. El disco Volem els Ponts. Y lo he presentado con la canción que lo inaugura, Orgásmica. Si os digo que el siguiente grupo ha llamado a una de sus canciones Everyone Wants to Sound Like Belén Sebastián, podréis haceros una idea de los sonidos que salen de sus instrumentos. También puedo contaros que Hula Boy, que así se llama la banda, es otro de los proyectos artísticos de Stewart Anderson, miembro de los Boy Racer, que en alguna ocasión habéis escuchado aquí. Stewart y Eric nos cantan I'm Not a Camera. We'll be right back. this night, and all you left behind is all I have to carry. You have earned the right in kind, not to worry. Whether or not to take it, and I kept it. I'm not a camera. Hola Boy. Y no cabe duda que durante la cuarentena la gente en general ha optado por leer todo aquello que tenía pendiente. Libros, cómics, recetas, pero también hemos gastado mucho de nuestro tiempo de espera en ver pelis que recordábamos con añoranza. Vamos a jugar las adivinanzas. ¿A qué peli os va a recordar esta canción? Pues a mí al menos esta canción, aunque no pertenezca a la banda sonora, me ha recordado la peli de 1985, Los Goonies. Peli que protagoniza el gran actor Josh Brolin, con el papel de hermano mayor y responsable. Bueno, dejemos el cine y volvamos a la música para escuchar y a la vez presentar a David Newton and the Mighty Angels y su dulce melodía My First Band. David Newton and the Mighty Angels. A través de 9 piezas construidas sobre conversaciones con su familia, ruidos de fondo, suspiros orgásmicos y ambientes totalmente espontáneos, Gonzalo Fuster dibuja melodías minimalistas superpuestas con el espíritu de no alterar su esencia natural inicial. Así autodefine Gonzalo su más reciente álbum. Con él, a través de su canción Ensimismamiento, despido el programa de hoy, el 458 Malvarrosa Pop. Adeu, os quiero. Porque hace magia de verdad, porque Dios hace magia. Sí, yo hago magia también. A ver, ¿y sabéis desaparecer a Batman? Claro. ¿El yo... grande? Lo puedo hacer desaparecer a Batman, al de verdad. ¿Y a ti te puedo desaparecer? Claro, ¿quieres que desaparezca? Sí. Vale, ponte el calzoncillo y desaparezco. Thank you. papá, me lo pones, papá, me lo pones este como este, pero este, que se me giras, esta como esta, pero esa. ¿Así? Sí. Vale. Gracias, papá. Gracias, papi.